así para distraer el dolor. Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho. Desde que un amor me pagó con traición. Y otra vez de nuevo estoy enamorado. Pues mi decisión fue cambiar de mujer. Pero ella empezó a reparar mi pasado. Y antes de problemas mejor me alejé. Si otro amor que encontré quiere hacerme tomar todo así tan a pecho, de lo que un día fue, ¿para qué recordar si lo hecho está hecho? Yo quisiera olvidar, pero no soy capaz de borrar un recuerdo. Ahora quiero brindar, ya que una vez más soy el rey del despecho. ¿Cuántas personas les pasa lo mismo? Problemas de amores que no han de faltar. Negar el despecho sería egoísmo, pues que nunca se han llegado a enamorar. Si otro amor que encontré quiere hacerme tomar así tan a pecho, de lo que un día fue, ¿para qué recordar si lo hecho está hecho? Yo quisiera olvidar, pero no soy capaz de borrar un recuerdo. Ahora quiero brindar, ya que una vez más soy el rey del despecho.